se llama La historia de un príncipe pobre. Con música y con flores, en 1960 lo recibieron. En aquellos sonidos habitaba el sudor de los pobres. Del corazón de la tierra se escuchaba el bolonchón. Cuando defendió a aquel indio que azotaban sin piedad, no pudo celebrar el misterio de la verdad. De la mano tomó a quienes venían de una nación vecina exiliados. Con la paz de Dios reconcilió a su pueblo con el Supremo Rey, sin poder dormir por entregada oración y por las grandes pedradas en su ventana. Voces de mártires escuchó pidiendo justicia por la impunidad de los tiranos. Otra voz sonó en Golonchán. Desconoció a quienes humillaban a los suyos. Los príncipes vecinos querían dominarlo. De la mano caminó con el Señor y fue vano intentarlo. Muy pocos príncipes se unieron a él y otros nunca acabarán de señalarlo. 4 décadas tan solo acompañó al pobre, con esa capa de 6 metros lo cubrió y toda su vida cargó en su corazón los mismos escupitajos que Jesús. Vida, sudor y sacrificio entregado, ¿qué podemos decir? Solo a Cristo sirvió como un caminante más en la vereda y en la verdad. Marcado se fue su corazón de tanto dolor, porque cargó la cruz de los demás, dejando el corazón del indígena en paz. Por su teología no sabían lo que decía, pero sabían que los defendía. El indígena pidió al hermano lobo un mensaje de paz, sin saber que lo traicionaba ante el pontífice. Aún así, la voz del hermano lobo le dijo: sean fieles a la iglesia y al papa. La voz del indígena respondió: y a nuestro príncipe también. A él no, replicó el hermano lobo. Este príncipe el evangelio anunció. Murió bendiciendo al Señor en medio de tzeltales y tzotziles, de choles y tojolabales, de totiques y soques, de chujes, mames y canjobales, como todo un príncipe. Hoy reposa su cuerpo en la Catedral de la Paz, como símbolo de justicia, amor y paz. Todo lo que dijo hoy florece y palpita en el corazón. Fue un hombre de asamblea, de trabajo en comunión, que escuchó a todos. No solo la teología entendió, también la liberación de quienes les negaban su dignidad, que llevó magnamente a una teología del corazón. Nunca negó un abrazo a nadie, fue un hombre de paz. En su sepelio los buitres miraban si en verdad había muerto, mientras los indígenas ofrendaban danzas a Dios alrededor del príncipe para despedirlo con honor. Vive en la memoria y el recuerdo este príncipe que en lodo caminó y a caballo viajó. A los indígenas les dio la esperanza de un mundo mejor, participando y uniendo. A los oprimidos y esclavos convocó a ser sujetos en su historia. Cuenta la historia que este príncipe voló muy alto, pudo ir al norte a experimentar un ventarrón y al sur para sentir el soplo de ese mismo ventarrón, al este y oeste por su andar pastoral. Sus ojos eran de color verde jade y azul cielo. Su corazón parecía un caracol donde nacían el rojo y el negro, el amarillo y el blanco. Este hombre enseñó a edificar y plantar, a ser valiente, a ver a Jesús en el rostro de los demás. Enseñó al indígena a reconciliar y perdonar, pero sobre todo comprendió con su pueblo que la Madre Tierra es un sacramento para volver al Creador. Y por eso, en las lejanas montañas de un tal Jobel, le dicen Tatik Kananlum, el pastor que cuida de su pueblo y de su tierra. Esta fue la historia de un hombre que se convirtió en príncipe y de los pobres fue voz. Geografías de otros mundos dicen que este príncipe nunca existió, pero los que caminaron con él en su conversión hoy viven lo que les pidió, ya que 6 horcones plantó. Muchas gracias.